Hola, soy Ramiro Benítez. Y este es Pancho, un traidor y un disoluto. Se ha ido con todos los millones por ahí. Otro boleto más. Seguro que le vuelva a tocar. Si es que, ¿cómo podemos desear tanto? ¿Cómo nos podemos mostrar tan insatisfechos? Nada nos calma nuestro egoísmo, nuestra sed de poder, podrido de millones que está y todavía quiere más. El cinismo, la mezquindad. ¿Cómo puede llegar el ser humano a ser así, a caer tan bajo? Te tengo en mis manos, siénteme cerca. All right, now what seems to be your trouble?